señoras y señores, la tertulia de este lunes, que es 25 de julio del año 2022. Tertulia 3-1, 3 acá, una voz a distancia. Empiezo con Eleonora, Eleonora Navata, buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos acá resistiendo la humedad que cala los huesos? Saliendo a pesar de todo. Al lado de ella, de esa misma parte de la mesa, Gabriel Mazarovich, buen día. Muy buenos días. Enfrente, de espaldas a la plaza, Martín Bueno, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a todos los oyentes. Y a distancia, en su casa, volvemos a contar con el doctor Heber Gato. Heber, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, un placer de estar con todos ustedes. Estamos rodeados de niebla. Sí, allí también. Eso sí. Bueno. Sí, Positos es una suerte de fog extendida, de niebla penetrante. Por supuesto, no afecta la comunicación vía videollamada, eso. Es una ventaja, ¿no? La ventaja de Zoom. Afortunadamente. Bueno, vamos al primer tema. La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos concluyó el jueves de la semana pasada que inteligencia militar e inteligencia policial llevaron a cabo espionaje ilegal en democracia en los primeros 20 años siguientes a la dictadura, pero al mismo tiempo pidió el archivo de la causa por entender que los delitos que estaban en juego prescribieron. Para el fiscal Enrique Rodríguez es contundente la evidencia obtenida sobre la existencia de acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y en principio hasta 2005 por agencias de inteligencia del Estado. La evidencia recogida por Rodríguez permite determinar que hubo espionaje a partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, periodistas e incluso a integrantes del sistema de administración de justicia. La denuncia penal de este caso había sido presentada en noviembre de 2018 por el entonces diputado Frente Amplista Luis Puig al final del trabajo de una comisión investigadora parlamentaria que, por unanimidad, decidió enviar los antecedentes a la justicia. Ahora, el fiscal Rodríguez coincidió con el informe final de la comisión que concluyó que después de 1985 se mantuvieron las estructuras de inteligencia de la dictadura cívico-militar y destacó, por otra parte, la debilidad de las instituciones del Estado a efectos de controlarlas. En su dictamen, el fiscal admite que no es posible determinar con exactitud hasta dónde las altas jerarquías del Estado tenían conocimiento fehaciente de esta manera de actuar. Algunas repercusiones, un par. El expresidente Julio María Sanguinetti, que gobernó entre los periodos 1985-90, 1995-2000, calificó de disparate el escrito del fiscal. Hablando con el matutino El País, dijo: "Nosotros nunca ordenamos espiar a nadie, ni creo que haya ocurrido". Señaló, sin embargo, que los servicios de inteligencia siempre deben estar atentos a lo que ocurre en el ámbito político y sindical. Pero eso es recoger información, no se está espiando, aclaró el político colorado. Por su lado, el expresidente Luis Alberto Lacalle, que gobernó entre 1990 y 1995, dijo que nunca ordenó realizar tareas de espionaje y, por lo tanto, no se hace responsable de aquellas acciones. Hablando en Radio Universal, explicó que durante su mandato sí se recopiló información por las vías legales a través de organismos de inteligencia. Eso, agregó, pasa todos los días. Lo hace la CIA, lo hace el Mossad y es distinto al espionaje, sostuvo el exmandatario. Los escucho. ¿Quién toma la posta en primer lugar? ¿Eleonora? ¿Dale? ¿La dama primero? Bueno, yo entonces voy a aprovechar para dejar un montón de preguntas planteadas que me surgen de todo este tema. Bueno, ¿cuál sería entonces la diferencia entre espionaje y funciones de inteligencia? ¿Cuáles son las funciones de inteligencia que los estados deben tener y que sean legales? ¿Cómo determinar que sean legales y que los ciudadanos estemos informados sobre hasta dónde es legal y hasta dónde no ejercer esas funciones de inteligencia que en teoría los estados deben ejercer? Me parece importante las comisiones. Esas son preguntas que me hago y que no las tengo resueltas, y capaz que después de esta tertulia me voy con una idea un poco más elaborada. Sí me parece importante destacar el trabajo de una comisión parlamentaria que empiece a funcionar, o por lo menos que aparezca o se vislumbre que puede existir el control entre los poderes del Estado. Eso no me parece nada menor. Por lo tanto, celebro que haya existido esta comisión, que se haya llevado a la justicia, y después veremos qué podrá pasar después. También tengo la duda de por qué, si puede haber una presunción de que esto siguió después de 2005, no se haya seguido investigando a ver qué pasó después de 2005, porque a lo mejor pueden haber delitos que no hayan prescripto. Y justamente también es otra duda que tengo, y es quién es el detentor de esta información que ilegalmente se recabó. ¿Quién tiene esa información sobre ciudadanos, ciudadanas, organizaciones obtenida de forma ilegal? ¿Qué más sabemos? Porque entiendo lo de la prescripción y muchas veces tal vez no alcance solamente teniendo verdad sobre las cosas, sino que sería necesario que haya justicia, pero por lo menos ahí se nos abre una puerta a decir, algo está pasando, algo puede seguir pasando. ¿Quién nos dice que no esté pasando en este momento, que no haya pasado desde el 2005 hasta ahora? Por lo tanto, creo que por más que el resultado hasta ahora de toda esta actuación de la Comisión Parlamentaria, del descubrimiento de estos archivos, de la actuación de la Fiscalía, no haya terminado en una denuncia o no haya terminado alguien responsabilizado por esta causa, a mí me parece que es positivo que se empiece a descubrir esto y que se empiece a correr un velo sobre algo que tal vez no sabíamos. Capaz que Gabriel tiene respuestas para alguna de tus preguntas, porque Gabriel estuvo siguiendo este tema todos estos años, pero vamos primero a uno de los abogados de la mesa. Bien. Martín. A ver, a mí primero no me sorprende. O sea, no me sorprende en lo más mínimo, en el sentido que teníamos inteligencia policial, inteligencia militar, un montón de funcionarios pagos, que aparte venían, después del 85, obviamente sus estructuras venían de un gobierno de dictadura, por lo cual, aunque no quisieran, con pautas culturales de tantos años de dictadura, no me sorprenda que sigan en el funcionamiento de que la inteligencia sea pinchar teléfonos, tener infiltrados. O sea, es como que me parece hasta una obviedad que hacían eso. O sea, no me sorprende que el resultado de la comisión y de lo que comenta el fiscal sea lo que dijo. Siempre supuse que hacían eso. Sí, seguramente, el fiscal lo dice en el dictamen, no hay un marco legal ni normativo por lo cual incurren en varios delitos penales, hubieran incurrido en varios delitos penales, y la conexión con el sistema político, el fiscal dice que no está clara, por lo menos. Yo creo que lo que parecería obvio, que el sistema político, por lo menos, miraba para el costado. Es probable que no haya dado una orden concreta, es probable que hasta ni siquiera supiera todo lo que pasara ahí, pero era como que parecería que había como un pacto implícito, quizás de, bueno, eso está ahí, funciona. Cada tanto recibo una llamada telefónica, me cuentan, pero como que no pasaba, como que no había una decisión, yo creo, política de hagamos con esto algo, que ahora después, más en el presente, sí tenemos una ley, tenemos un marco normativo específico que le da algunas garantías. Parecería que no nos debería sorprender, y que en todo caso quizás fue el último vestigio de lo que fue la dictadura. Esas prácticas. Pero si las cosas fueron como estás planteándolas, impresiona que hayan transcurrido así durante 20 años, ¿no? Por lo menos 20 años. Absolutamente. Digo, con esa prescindencia o esa distancia de las autoridades. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aparte, recordemos que cuando gana el Frente. A ver, esta investigación es hasta el 2005. No se descarta que después del 2005 haya seguido. Pero también convengamos que había ciertas lógicas estructurales en Uruguay hasta que llega el Frente al gobierno que se mantenían desde la dictadura. O sea, yo creo de que había ciertas lógicas que se mantenían todavía. Aquel miedo sobre la izquierda, aquel cuco que había, yo creo que estaba muy vivo en gran parte de seguramente del aparato militar, inteligencia militar y en algunas expresiones políticas. Heber, tú también sos abogado, bueno, además de, bueno, dirigente político, etcétera. Entonces, ¿cómo te plantás frente a este documento? Yo confieso que no tengo suficiente información. No leí el dictamen fiscal, no sé si se ha publicado. me sorprende que haya pasado esto, pero me sorprende en el sentido de que haya transcurrido tanto tiempo sin que el asunto se hubiera develado, sin que el asunto hubiera sido investigado. Es cierto que todos los servicios de inteligencia del mundo suelen ser transgresores, y en ese afán de conseguir información muchas veces se pasan de la raya. Particularmente los servicios policiales y militares uruguayos, que tenían una sinergia de la dictadura que evidentemente siguieron utilizando. Yo, como los compañeros, ignoro si después del 2005 se continuó o no se continuó con esas prácticas nefastas. Me importa lo que dicen los presidentes del periodo anterior. Estoy hablando de La Calle, estoy hablando de Sanguinetti, que dicen que no tenían información. La compañera plantea una cosa muy interesante. ¿Cuál es la distancia que va desde el espionaje al acceso a la información? ¿Qué quiere decir acceso a la información? Bueno, acceso a la información aparentemente significa recopilar todo lo que los partidos políticos, los movimientos sociales decían al respecto. Si esta actividad no está normada, no está regulada por leyes, indudablemente es una actividad que no debió haberse realizado. Yo diría, fue lamentable, creo que es una de las secuelas de la dictadura, de las tantas que tuvimos, y una de las más negativas, ¿verdad? Que el Estado esté investigando en áreas donde no corresponde que lo haga, es una práctica reñida con la transparencia institucional y con la democracia. Ahora, tampoco tengo dudas, y en eso acompaño al fiscal, que los delitos ocurridos hasta el 2005 están prescriptos. La prescripción es un instituto del derecho universal que debe respetarse. Si se siguió espiando después del 2005, es un tema muy interesante y está planteado en algunos de los informes que se han hecho al respecto, porque podría entenderse que hay un delito continuado, es decir, en la medida que se hubiera seguido espiando, eso podría configurar un delito continuado, y los delitos continuados, la prescripción no se cuenta desde el momento en que comenzaron, sino desde el momento que terminan de realizarse. Si así fuere, habría que, seguir investigando. Pero lo cierto es que no sé, respecto a eso, por qué se detuvo en el 2005. Quizá porque la comisión que remitió los autos a la fiscalía paró en ese año. La verdad que no lo sé. Me parece importante despejar esa duda. Sí, apareció ya en más de una de las intervenciones esta fecha, 2005, ¿no? ¿Qué ocurrió de 2005 en adelante? Y claro, esa fecha tiene dos connotaciones. La primera, que a partir de esa fecha, los delitos, si hubiesen ocurrido, todavía podrían ser castigados, ¿no? Segundo, ya eran gobiernos del Frente Amplio. Ya eran gobiernos del Frente Amplio, no eran solo gobiernos blancos y colorados, ¿no? Claro, habría que ver hasta cuándo se siguieron cometiendo. Acá la prescripción es de 10 años. Si se hubieran seguido cometiendo, por ejemplo, hasta el 2010, igualmente estarían prescriptos. Pero eso no lo sabemos, de modo que son especulación. Gabriel, ¿tú? Bueno, primero hacer un poco de historia con esto, ¿no? La investigación de la Comisión Parlamentaria surge en el 2016 a partir del acceso al archivo Berruti. Se corta en el 2005 porque los materiales que tuvo la Comisión llegan hasta ahí. No tenía más. Es del archivo Berruti, básicamente, y del archivo Castiglioni. El archivo Berruti son millones de folios. Hubo que analizar millones de folios. Se citaron 63 personas, entre ellos Julio María Sanguinetti, que no dijo lo que dice ahora en prensa en la Comisión Parlamentaria. Y están las actas, digo, ¿no? Porque ese es el problema. Hubo 2 años de investigación parlamentaria con 63 personas, todos los jefes de inteligencia militares y policiales, algunos no quisieron ir, la mayoría sí fue. Uno de ellos dijo que hasta el año 2005 nunca había recibido una orden de dejar de hacer las cosas, y que el primero que le había dado una orden así era el ministro Díaz, del Frente Amplio. Ahí estamos hablando del ministro del Interior, José Díaz, en el primer periodo de Tabaré Vázquez, ¿no? Todo eso está porque la Comisión Parlamentaria lo consideró de tal gravedad que en el 2018, cuando hizo el informe, la Cámara de Diputados, por unanimidad, y no es fácil lograr la unanimidad de la Cámara de Diputados, avaló lo de la comisión y fue la. Es un hecho medio insólito en la democracia uruguaya la unanimidad de la Cámara de Diputados. Porque lo que se descubrió es que hubo espionaje para todos los partidos. Acá comentábamos el seguimiento de tu audición y de Emiliano Cotelo, dice uno de los testigos, y de Germán Araújo. Pero separémoslos tanto. A ver, hay mecanismos de recopilación de información de los servicios de inteligencia, que son notas de prensa, discursos públicos, etcétera, que todo el mundo sabe que se hacen y que se recopilan. Pero acá no estamos hablando de eso. Estamos hablando de intercepción telefónica, de informantes infiltrados pagos. Yo tengo una ficha personal, por ejemplo, del año 88, cuando tenía 23 años, y le pagaban a un informante 35 de los servicios de inteligencia de la policía, para que informara qué hacíamos en el Regional 3 de la Juventud Comunista para juntar firmas contra la impunidad. Eso no tiene nada que ver con una recopilación de información abierta. En este lugar tenemos intercepciones telefónicas, tenemos espionaje a Leonardo Costa cuando era secretario de la presidencia de Valle, tenemos espionaje en UTE, y tenemos cosas, por ejemplo, aparece una lista, porque los servicios se espiaban entre ellos también, de 10 funcionarios policiales del Uruguay que cobraban mensualmente en la Embajada de Estados Unidos. Entonces, y está la lista, y dice que quiénes eran, y es un documento del Servicio de Inteligencia de la Policía, que debe estar enojado, de la militar, porque debe estar enojado porque cobraba la policía y ellos no. Entonces, hay cosas muy graves ahí, muy graves, de muchísima entidad. Había una preocupación enfermiza con el tema de la impunidad, porque no era que espiaran sobre cualquier cosa. No estaban esperando un levantamiento armado. Estaban muy interesados en saber qué pasaba con la campaña de firmas, porque estaban interesados en defender la impunidad. A ver, decodifico, traduzco, para, sobre todo pensando en la audiencia más joven. Tú estás aludiendo a la campaña de recolección de firmas contra la ley de caducidad. Claro, entonces. La campaña que intentó derogar la ley de caducidad inmediatamente después de aprobada. Recordemos que se aprobó en diciembre del 86. 86. Diciembre, exacto, del 86. Terminó habiendo referéndum en el año 89. Bueno, yo lo que digo es que hay informes de inteligencia de agentes infiltrados en una organización juvenil de gente de 23 años, que lo que hacíamos en La Teja era juntar firmas para derogar una ley. Entonces, y están las reuniones, qué responsabilidades teníamos en esa organización juvenil por un agente 35 y tiene el nombre del manejador. Entonces, estamos hablando de agentes infiltrados, informantes para una potencia extranjera, espionaje al secretario de la presidencia, interceptación telefónica, todo con rubros del Estado. Entonces, realmente es desquiciado. Yo creo, ¿sabés lo que me pasó, Emiliano, cuando vi esto en la comisión? Para explicarle, además, la comisión resolvió también publicar su informe. Es público, está en la web desde el año 2018. Todo eso, ¿está? Porque lo interesó la comisión, no, la Cámara de Representantes. Y creo que me pareció que todo lo que yo pensaba y me decían, y que a veces a mí me parecía exagerado, que decía era medio, bueno, va, hay gente que está medio paranoica, era peor, o sea, ¿no? Realmente. Y además, sí creo que tienen, es cierto que no se comprobó los grados de responsabilidad. Ahora, a la salida de la dictadura, el primer gobierno de Sanguinetti resolvió dejar al mismo jefe de policía y al mismo jefe de inteligencia policial que venía de la dictadura. Eso es una decisión política y es irrefutable. O sea, ¿no? Entonces, hay un problema allí que tiene que ver con eso. Y termino. Me parece que el dictamen fiscal claramente tiene dos partes, tanto que dedica la mayor parte del dictamen a decir que es disparatado todo, que es reprobable, que es terrible, que es todo, y dice con claridad y de forma muy respetable, además, que a su vez tiene que guardar el imperio de la ley y que los delitos prescribieron, y por eso digo, porque al principio cuando salió que había archivado, todo el mundo enojado, no había leído la sentencia, el dictamen del fiscal, y decían, otra vez ocultan todo, y no es así, porque él dice, está documentado todo, es un disparate, pero yo con el instrumento legal que tengo no puedo. Me parece que, estando de acuerdo con Martín, además, hemos de aquí a allá, de allá a aquí, hemos avanzado, ahora hay una ley. y hay un sistema diferente de inteligencia de lo que había en este momento. Pero creo que lo que puede servir esto hoy, además de darnos cuenta de las barbaridades que hacían con plata del Estado, ¿no?, contra todos nosotros, inclusive en democracia, es ratificar ese compromiso unánime del Parlamento, que a mí me parece muy importante, que si esto ocurrió, además de avanzar, no debe ocurrir más, ¿no? Que tiene que haber señales muy claras de todos y de todas en el sistema político de que eso no va, que no está bien hacer eso y que no es una práctica que le haga bien a la democracia. Antes de volver a Eleonora, que planteó una cantidad de preguntas y capaz que respuesta obtuvo, quiero en todo caso escuchar de vuelta o a Martín o a Heber, a ver. No, a ver, yo creo que sirve para eso. O sea, lo que sucedió estuvo mal, está muy mal, fueron delitos. Yo creo que se entienden, a ver, el cambio de poder de una dictadura a una democracia no es automático. Yo creo que lo que pasó ahí, que hubo una transición, seguramente recién se decía que Sanguinetti dejó a los mismos agentes, diríamos, en esos cargos tan sensibles. Tengo mis dudas que los haya dejado por voluntad propia. Uh-huh. O los haya dejado porque era parte de las monedas de cambio, porque las Fuerzas Armadas que estaban saliendo del poder querían tener ciertos resortes. Y sí, y lo que está claro es que todo lo que preguntaba Leonora es muy importante. O sea, bueno, hoy ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo está funcionando? Por ejemplo, ¿se están dando autorizaciones judiciales? La ley prevé que se pueden hacer escuchas con autorización judicial. ¿Se están dando? ¿Existen? O sea, ¿se está trabajando? O sea, estaría bueno saber en el día de hoy en qué está, obviamente, sin saber nada, porque obviamente estas cosas son secretas y así deben ser, pero sí saber si está funcionando y a qué nivel está funcionando esto actualmente. ¿Y Heber? Es difícil juzgar los hechos ocurridos en la transición de la dictadura a la democracia con los mismos parámetros actuales. Yo considero que lo que pasó está muy mal, es condenable y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que no vuelva a ocurrir. El Estado debe ser transparente, el acceso a la información debe ser transparente de parte de la ciudadanía hacia sus mandantes. Todo eso me parece clarísimo. Ahora, cuando uno hace un juicio histórico sobre lo que pasó, porque en definitiva estamos haciendo juicios históricos, no puede ni debe olvidarse lo que significaba el clima particular que Martín señalaba de la transición de la dictadura a la democracia. En 1985, quien tenía el poder era el ejército, y eso es irrebatible. No tenía el poder absoluto y total como tuvo durante la dictadura, pero los resortes de las instituciones básicas donde transcurre el poder estaban en gran medida en manos de las Fuerzas Armadas. De manera que no es de extrañar que sucediera esto, aunque sea absolutamente reprobable. Yo también quiero señalar que yo no leí el dictamen fiscal, de manera que no estoy en condiciones de opinar a fondo, como lo está alguno de los compañeros, pero tengo la sensación de que está bien. Es bueno que la Comisión Parlamentaria se haya ocupado de lo que ocurrió en el país desde el año 85 en adelante. Carezco de información sobre lo que ocurrió el 2005 en adelante. Y me parece que el episodio aporta una variable más para reflexionar sobre lo que fue la dictadura, su influencia y en qué medida deterioró el ambiente cultural en los años posteriores a la misma. Todo eso me parece muy importante, realmente. En los mensajes de los oyentes aparecen recuerdos a situaciones y a hechos de este periodo, conectados, eventualmente conectados con lo que estamos discutiendo. El caso Berríos, por ejemplo, menciona Rodrigo en su WhatsApp, un claro ejemplo de cómo siguió operando la inteligencia militar, ¿no? Esto fue en el gobierno de la calle Herrera. 92, ¿no? Pero también y parecería por lo menos que con plena autonomía del poder político, o sea, había como poderes superpuestos. Exacto. Sí, y después estaban las operaciones de inteligencia y de espionaje dentro de fuerzas, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ejemplo, dentro del ejército. Las grabaciones, los micrófonos que algún comandante en jefe encontró en su despacho, ¿no? El general Amado. Sí, algunas de las interrogantes que yo me planteaba que quedaron tal vez respondidas o por lo menos dieron para que discutamos al respecto. Estoy de acuerdo con una cosa que dijo Heber recién, y es que es hoy tenemos el diario del lunes y sabemos cómo fue, o por lo menos sabemos algo de cómo fue la transición desde la dictadura a la democracia, tal vez no sabemos todo, y empezar a conocer estas cosas nos están dando más elementos para saber realmente cómo fue esa transición. Una transición, por lo menos, yo la veo bastante larga, ¿no? Porque si tenemos información que hasta 2005 pasó esto, y puede haber seguido pasando después de 2005, bastante larga, ¿no? 20 años como mínimo. En este tema, por lo menos, duró esa transición. Y bueno, entonces eso me plantea nuevamente otras interrogantes sobre la responsabilidad de estas cosas, ¿no? Los presidentes que pudieron ser consultados al respecto dijeron que ellos no ordenaron este tipo de espionaje. No hay razón para no creer que ellos no lo hayan ordenado, para nada. Hubo unanimidad en la Cámara de Representantes, no es menor lo que dijo Gabriel recién, porque si ese grado de unanimidad debería haber transformado esto en un escándalo. O sea, es un escándalo nacional y estamos anestesiados. ¿Qué nos pasa? ¿No nos pareció un escándalo? Y me incluyo. Cuando pensamos que íbamos a hablar de este tema, si bien es un tema que yo he seguido, lo he visto, lo he leído, me ha interesado, tal vez no tomé dimensión. Y ahora, hablando con ustedes, estoy tomando dimensión de la cantidad de cosas que los ciudadanos no sabemos que pasan en nuestro estado, en nuestro país. Y eso creo que nos tiene que abrir los ojos, tiene que empoderar al sistema político para que exista este control entre los poderes, porque lo de la Cámara de Representantes y esa unanimidad tiene que darle fuerza y tiene que darle poder al poder legislativo, justamente para decir, hay que empezar a investigar a ver qué pasa. Uruguay falla en los controles, históricamente, en el control de todo. Y esta es otra cosa más en donde Uruguay falló en controlar a sus poderes, en controlar a sus funcionarios. ¿Quiénes son responsables de esto? Está bien, los presidentes no sabían o no lo ordenaron. Los ministros no sabían, los ministros involucrados, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, no sabían y no lo ordenaron. Y si no sabían y esto pasaba, ¿no hay responsabilidad tampoco? Bueno, conectada con esas preguntas que estás haciendo, hay otra que hiciste hace un rato y sobre la cual vuelve uno de nuestros oyentes, Bernardo. Si las autoridades de la época no habían ordenado estas tareas y sin embargo se llevaban a cabo, ¿a disposición de quiénes quedaba el resultado de los espionajes? O sea, ¿a quiénes reportaban estos agentes que operaban sin que hubieran recibido órdenes de los jerarcas de la época? ¿No? Esa pregunta es inquietante y no tiene respuesta, ¿o tiene? No, yo presumo y digamos que no tengo dudas en principio que fueron ni las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas por muchísimo tiempo siguieron siendo, diríamos, quienes recibían esta información y eran una especie se autoponían en una especie de garante de no sé qué. Y... No, pero es muy interesante explorar esta pregunta, ¿no? ¿A quién iba la información? Y tú decís que iba a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, los servicios de inteligencia de la policía, los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, en democracia, llevaban a cabo tareas de espionaje no ordenadas por sus jerarcas formales. Y remitían la documentación, los datos, a los sucesivos comandantes en jefe de las fuerzas. Y seguramente los comandantes elegían qué información dar, qué información no dar. Esa es una interpretación. Otra es que había alguna otra forma de organización de militares, sí, o de ex funcionarios de seguridad de la época de la dictadura, ¿no? No sé. Digo, porque da para cualquier tipo de fantasía esto. A mí me parece muy interesante y coincido con Heber de que no se puede medir épocas anteriores con los parámetros de las actuales. Eso es efectivamente así. Y la época que se vivía. Yo solamente agregar dos cosas. Una, tomar de Leonora esta reflexión. Nosotros aquí en la tertulia debatimos cuando la comisión investigadora hizo su dictamen, inclusive porque teníamos a Leonardo acá en la mesa y era uno de los que en ese momento se destacaba que había sido espiado por el propio tipo que Leonardo contaba que se venía a reunir una vez por mes con él a darle informes intrascendentes y después lo espiaba, ¿no? Pero lo que digo es que, a ver, es muy difícil de entender eso, ¿no? O sea, recordemos, por ejemplo, en 1985 el ministro de Defensa era el general Medina, que escondió en una caja fuerte las citaciones de la justicia para que hubiera impunidad, que después nos espiaban para que no hubiera firmas para la impunidad. Entonces, yo lo que digo es que acá hay relaciones y además, como dicen muy bien ustedes... El ministro de Defensa en el año 85 era Chiarino. Después fue Medina, ¿verdad? Después fue el... Bueno, pero se supone que Medina tampoco sabía nada de esto. ¿Es creíble eso? Medina era el comandante... Chiarino nunca sabía nada de nada. Medina, eso todos sabemos. Medina era el comandante jefe del ejército que estuvo en el final de la dictadura y el comienzo de la democracia, ¿no? Y el que escondió en la caja fuerte las citaciones que provocó, entre otras cosas, la votación de la ley de impunidad. Uh-huh. Él fue ministro de Defensa. Durante su gestión nos espiaron para tratar de involucrarnos y generar provocaciones para que no juntáramos firmas contra la ley de impunidad. Y Medina tampoco sabía nada. Yo, la verdad... No, además, en estos archivos... hay una burocracia del terror y de la impunidad que queda registrada. O sea, así como quedaron registrados archivos de actas de tortura y todo, en este caso hay varios de los materiales de estos cientos de miles de folios que tienen el sello del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. No eran archivos secretos que estaban escondidos para los que estaban ahí. Y además, como se dice bien... la dictadura cívico-militar, yo tengo otra caracterización, pero esa me parece mucho más justa que la de militar, que hemos usado todos acá. Había gente que había tenido responsabilidades en la dictadura que tenía responsabilidades de gobierno. Yo que sé, el senador Pablo Millor había sido consejero de Estado de la dictadura y era uno de los senadores con mayor poder de un partido en el Parlamento. Y tenía de asesor a Medina y a Silveira, que fueron los que secuestraron a la nieta de Gelman y mataron a la nuera. Entonces, tampoco sabía nada el senador Pablo Millor de todo esto, porque no es igual la implicación y los beneficios que tenían en la cuestión. Entonces, me parece que da para mucho, y yo termino sí con una... Me parece muy interesante lo que decían Martín y Leonora. Creo que hacemos bien, que lo mejor que tiene este dictamen fiscal... es que nos vuelve a recordar que hubo una investigación parlamentaria de 2 años, que se hizo muy seriamente por todos los partidos políticos además, y que concluyeron unánimemente que había pasado una cosa muy grave, y de repente esa conclusión del Parlamento no tuvo la repercusión en la sociedad que debería haber tenido, me parece. Pregunta uno de los últimos mensajes que llegó desde la audiencia. No entiendo cómo pasan por alto el pacto del Club Naval. Es correcto que hasta ahora creo que nadie mencionó término, aquel nombre, aquel acuerdo, ¿no? No creo que... Sinceramente creo que sobre eso podemos discutir con toda tranquilidad. Lo que creo es que la conducta posterior ante la impunidad y ante estas cosas ha demostrado que sobre eso hay mucha... Ahí sí que hay mucha literatura y poca de realidad política. El pacto del Club Naval... fue un emergente de lo que era una situación política ambigua, donde los poderes no estaban bien delimitados y donde el ejército conservaba gran parte de sus prerrogativas anteriores. De manera que el pacto de Club Naval tuvo consecuencias también en lo que ocurrió después, pero era el producto de una situación político-social determinada, donde insisto, los poderes respectivos, el poder del Estado, el poder de las Fuerzas Armadas, estaba ambiguamente repartido. Y el pacto fue una consecuencia directa y natural de esa situación. No lo estoy justificando, fue un mal pacto. Pero lo que te sugiere es que quizás este tipo de actividades fueron, no sé si habilitadas, pero sí implícitamente posibilitadas... por aquel acuerdo con el que se salió de la dictadura. Sin eterno, es muy probable. No, yo no creo. Año 85, 2005. son un montón de años. Sí parecería, durante todos esos años, yo por lo menos no recuerdo nadie poniendo foco sobre un tema. Habiendo agencias de inteligencia con funcionarios pagos que no sé qué hacían, jugaban al crucigrama, sin haber ley, y que venían muchos de una cultura de la dictadura. Yo parecería, y esto no es para echar, yo creo que todo esto es un fenómeno de la transición, son claro, que se extendió en el tiempo mucho más de lo que se debió extender. Pero creo que es un típico fenómeno de la transición. Ya volvemos, cambiamos de tema, venimos al presente total.